La resistencia a la obra de Dios es un tema preponderante, predominante en el libro de Esdras y Nehemías. Amigo, hoy en la actualidad también ocurre aquello: donde quiera que tú vayas, vas a encontrar resistencia a la obra de Dios. En el antiguo Israel ocurría exactamente lo mismo. A Satanás no le gusta que se propague el Evangelio. En este sentido, la pregunta para esta lección es: ¿qué podemos aprender de Nehemías y de Esdras cuando surgió la oposición? ¿Qué cosas podemos sacar de aquel entonces para aplicarlas hoy en día? Pues te invito a que seas parte de nuestro programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría, un placer, un privilegio que ustedes sean parte de nuestra programación. A ti, querido joven, que has destinado este tiempo, con seguridad en tu agenda apretada que tienes, has sacado este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios te bendiga muchísimo y con seguridad va a ser de mucha bendición este tiempo que juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando a Esdras y Nehemías, y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 4, el título: ¿Cómo hacer frente a la oposición? Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar la lección, y a continuación te los quiero presentar. Pastor Juan, un privilegio tenerlo aquí. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Estamos contentos de estar en este lugar y poder saludar a los amigos. Yo soy de Perú. Quiero saludar ahí a la capital, Lima, Perú. Ahí a todos nuestros hermanos, amigos. Y también de manera muy especial también quiero saludar a la Iglesia Central de Cochabamba, que está ahí entre San Martín y Sucre. Un abrazo para ustedes, queridos hermanos. Y para todos, la misión boliviana central que está abarca varias regiones, ¿no? Oruro, Potosí, Sucre, el Trópico. Para todos es un abrazo grande, y para todo Bolivia, una tierra linda y maravillosa. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor, por aceptar la invitación, y vamos a hacer extensivo este saludo porque tenemos muchos seguidores en las redes sociales de Perú, justamente, y siempre nos escriben ahí, nos dicen desde Arequipa, desde Lima, desde Cusco, y nos dicen: manda saludos, amigo. Así que para todos ustedes, amigos, jóvenes, valerosos, fuertes del Perú, Dios los bendiga muchísimo. Vivi, bienvenida a Código Abierto, es un privilegio tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Wally, nuevamente por la invitación. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en este lindo programa y con todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, de la radio, de la TV. Un abrazo grande para ustedes. Muy bien, excelente. Gracias, Vivi, por aceptar la invitación. Y tenemos a alguien del todo especial, primera vez con nosotros, desde Colombia, ahora con nosotros. Alex, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Bueno, estamos contentos de estar en este programa, primera vez que estamos acompañándolas. También queremos saludar a todos los amigos que tenemos en Colombia, en toda la ciudad de Cochabamba. Saludos a todos. Excelente, muy bien, Vivi. Saludos, no has mandado. Y si lo has hecho, ahora es el momento, una vez más, por favor. Bueno, mi corazón es tan grande que mando saludos a todos nuestros amigos que siguen las redes, a toda la región sudamericana y quién sabe, tal vez regiones más lejanas. Saludo especial para mi iglesia querida, La Esperanza. Muy bien. Y es verdad lo que dice Vivi, pastor, porque nos escriben a veces hasta desde Estados Unidos, del otro lado de Europa, y nos dicen saludos por ahí. Y bueno, gracias por seguirnos. Nos gusta mucho que nos sigan en las redes sociales, que le pongan like a nuestros videos, o a veces también le ponen que no les gusta, pero eso nos ayuda, porque decimos: algo estamos haciendo, tenemos que mejorar, y la idea de todo esto es que juntos aprendamos la palabra de Dios. Gracias una vez más por aceptar la invitación. Antes de comenzar a abrir la Biblia, vamos a orar. Vamos a pedir su dirección del Espíritu Santo para que esté en medio nuestro. Voy a invitar a Alex, por favor, que nos pueda dirigir en oración. Claro que sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos muy contentos y agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das en este día de abrir tu palabra. Te queremos rogar que tú nos dirijas en el estudio de esta lección, que podamos aprender, que podamos aportar y que podamos ser construidos en el estudio de tu palabra. Bendícenos siempre, todo lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno con el pastor Juan Carlos Márquez al marco temático para la lección del día de hoy. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy. Estamos estudiando juntos con el panel y los amigos que siguen la señal esta lección tan importante. El contexto de este estudio ahora resalta el cuadro temático de toda la reconstrucción de Jerusalén. Cabe mencionar en este punto del estudio, al analizar el contexto literario, que la secuencia de los hechos que se presentan en los libros de Nehemías y Esdras, la reconstrucción del templo, de toda la ciudad de Jerusalén y las murallas, no es de forma cronológica, como se ordenaron en los dos libros, sino de manera didáctica, para presentar y mostrar la poderosa soberanía de Dios en toda la trama de este desenlace. También, amigos, es importante considerar que, según el contexto histórico en el que se desarrollaron los acontecimientos de la reconstrucción bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Dios estaba bajo la protección del imperio persa, de tal manera que los dirigentes tribales enemigos y aún de aquellos que formaban parte del pueblo escogido, que se oponían a tal suceso, quedaron aminorados en esa perspectiva de contradicción. Muy bien, amigos, continuamos con este contexto contigo, Waldy, y el panel, estudiando la palabra de Dios. Gracias, pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para nuestra lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto, y como son de varios países, para comenzar y se relajen un poquito, pastor, uno de los platos favoritos típicos de su país, a ver, cuéntenos, ¿qué le gusta a usted? Mira, Perú tiene tres regiones, y gracias a Dios pasé por las tres regiones también en el Perú, dentro de mi ministerio. Si hablamos de Lima, infaltable el ceviche. Correcto. El ceviche es mundial, ustedes conocen, ¿no? Hablar del ceviche es hablar de Perú, ¿no? Y si hablamos, vamos a la sierra, vamos a hablar de la pachamanca, ¿no? Acá creo que le llaman pan, que está enterrado así con piedras encima. Pampacu. Pampacu, ¿no? Acá Pampacu, ¿no? Famoso pachamanca en la sierra, siempre va a ser. O la papa la huancaína, ¿no? Exquisito, ¿no? Y si vamos a la selva, vamos a hablar de lo que es los juanes, los enchicapis, los tacachos, ¿no? Cosa maravillosa, pero es una variedad de comidas. Sabes que igual me está dando hambre, ¿no? Sí, a mí también ya se me ha hecho agua la boca. Excelente, pastor, ya conocemos un poquito más de Perú. Ya he tenido el privilegio de estar ahí y realmente la comida es muy rica, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de tu país, Alex. Bueno, igual Colombia es un país muy extenso y tiene diferentes regiones. Tiene regiones altas, altiplano, tiene valles, tiene selva, tiene llanos, tiene costa. En la región donde estaba, en Medellín, en la ciudad de Medellín, digamos, uno de los platos típicos es la bandeja paisa. Obviamente, qué decirle, sin cerdito. Pero en lo demás, bien, es un plato bien típico. Y obviamente las arepas es la debilidad, pues, de todos los colombianos, y es un plato bien típico y delicioso. Excelente. Si hay los amigos que están en este momento sintonizando y dicen, ¿de qué están hablando? Entren a internet, ¿no? Y pongan lo que estamos diciendo y van a ver las fotos y después. Y Vivi, a ver, cuéntanos de Bolivia. Aquí también hay una diversidad gastronómica. Efectivamente. Bueno, Bolivia tiene tres regiones bien marcadas, el occidente, la central y el oriente. En el occidente es la región altiplánica, es alto, hace frío, generalmente, ¿no? Está caracterizado por eso. La región del Valle, Cochabamba, donde estamos grabando este programa, es una región más cálida, más templada, tiene frío, tiene calor. Y tenemos el oriente boliviano, que tiene las regiones cálidas de Bolivia. Y obviamente en las tres regiones están bien marcadas también la cocina boliviana, ¿no? Aquí en Cochabamba, que dicho sea de paso, está se conoce como la capital gastronómica de Bolivia porque se come y se come, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Alex dice, sí, la tradición generalmente es, creo que tiene como 6-7 platos al día que puede uno acostumbrado a comer. Entonces, y es abundante. Uno de los platos típicos aquí en Cochabamba es el pique a lo macho. Que, bueno, te invito a que puedas buscar en el Google y busques pique. Y ahí vas a poder ver en qué consiste el plato, ¿no? Uno de mis platos favoritos, que me gusta mucho, se llama chachu o el puchero. Son dos platos muy, muy ricos que a mí me gustan. Muy bien, excelente, ¿no? Ya hemos conocido un poquito más y con seguridad varios de los amigos ahí están, han quedado con hambre y se bajamos a comer. Yo también, sí. Y ahora vamos a ver y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, amigos, yo quiero empezar con otra pregunta también. ¿Alguna vez ustedes han trabajado en equipo? Con seguridad que sí, pero ¿qué pasa cuando en el equipo no todos pensamos igual? Hay oposición. Imagínense ustedes un equipo de fútbol, pastor, a usted que le gusta el fútbol, y que uno de los integrantes no quiera jugar. Imagínense que sea el arquero, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo afrontaríamos aquello? Sinceramente se complica todo, ¿no? Porque el arquero es una pieza fundamental, ¿no? Ah, yo sé que no está siempre en movimiento, pero las intervenciones que hace un arquero muchas veces puede ser que tú ganes un partido, ¿no? Por eso, no tener uno en un equipo es casi ya es perder, ¿no? Yo creo que el fútbol es interesante, ¿no? Cada uno cumple una función. Y cuando alguien no está cumpliendo una función, ahí hay una falta, hay una ausencia. Y eso perjudica al resto. Por más que los demás tengan ganas, tengan deseos, pero ese que está faltando muchas veces no puede permitir que el equipo juegue como equipo, sino cada un individualismo, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina tenemos un gran jugador, una estrella, ¿no? Messi. Messi juega solo casi, ¿no? No juega, no hay un equipo. Ahora están intentando armar un equipo para Messi, dice, ¿no? Los entrenadores, yo escucho siempre, ¿no? Hay que armar el equipo para Messi, dice. Porque Messi es un extraordinario. Ahora, si tú lo sacas a Messi, lo demás, casi Argentina deja de ser la Argentina, ¿no? Igual creo que cada uno en su lugar y en todo creo, Wally, ya sea en el fútbol, ya sea en un emprendimiento que quieres hacer, ya sea en iglesia o en cualquier ámbito que tú puedas trabajar, siempre hay que trabajar en equipo. Y el equipo más lindo que nosotros tenemos es el equipo familiar, ¿no? Ese equipo tiene que estar juntos, padres, hijos, y se avanza para adelante, ¿no? Muy bien, qué linda percepción. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Bueno, la verdad es que siempre, no todo en la vida te sale como quieres. Y siempre vas a encontrar oposición. Tal vez tengas un sueño, un anhelo, como joven, quieres hacer algo y vas a encontrar oposición racional, tal vez de tus padres, de amigos, de tus jefes. Vas a encontrar oposición. Yo creo que si no hubiera oposición, tampoco tendría mucha gracia, muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el desafío está cómo aprender a sobrellevar la oposición que enfrentas. Y si realmente eso te ayuda a ver si lo que tú estás haciendo es correcto o no también. Correcto. Muchas veces el encontrar oposición también nos ayuda a crecer como equipo, ¿no? Porque si no hay oposición, o todos estamos equivocados, o todos estamos muy bien. ¿Qué dices, Alex? Sí, correcto. Como dices, Waldi, realmente a veces es bueno debatir diferentes puntos de vista, ver nuevas opciones. Tal vez mi punto es bueno, pero el de la otra persona es mucho mejor. Pero también hay una oposición que es completamente dañina, ¿no? Alguien que realmente así tengas la razón, así se vaya de forma correcta, siempre quiere ir en forma contraria y oponerse a todo lo que sucede, ¿no? Digamos, es una oposición que no construye y no ayuda a avanzar en un propósito, ¿no? Correcto. En la multitud de opiniones uno puede crecer, siempre y cuando como equipo tratemos de hacer el bien para el equipo, ¿no? Y como tú decías, muchas veces hay personas que no les gusta simplemente y en vez de avanzar perjudican. De eso justamente, amigos, vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando hay la oposición? Enseguida, después de la pausa, abriremos la palabra de Dios y te damos un tiempito para que tú vayas, busques la palabra de Dios, busques el libro de Esdras, lo abras, que juntos vamos a aprender las lecciones que Dios ha preparado para nosotros hoy. Enseguida retornamos. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el segundo bloque del programa del día de hoy. Pero antes de abrir la palabra y escudriñar las lecciones que hemos preparado para el día de hoy, yo quiero hacerte una invitación del todo especial. En mis manos tengo enseñanzas de Jesús. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que Jesús enseñó acerca de la salvación, la santificación, el sábado, la iglesia, el bautismo, la muerte y muchos otros temas más? Pues la Red Nuevo Tiempo ha preparado este estudio bíblico que tiene las respuestas a esas preguntas. Y nuestros amigos también en sus manos tienen un material que quieren presentártelo y es una invitación para ustedes para que lo consigan. Es totalmente gratuito. Pastor, ¿qué es lo que usted tiene? En mis manos tengo la revista Entre Familias, una revista que realmente fortalece a la familia. Cómo lidiar con los sentimientos, cómo el amor verdadero pueda seguir brotando en nuestros corazones, cómo tener y conducir a nuestros hijos. Esta revista es preparada por Nuevo Tiempo y tú puedes solicitarlo. Yo tengo en mis manos esta guía de estudios que se llama La Biblia Habla, donde podrás encontrar verdades desconocidas, promesas olvidadas y palabras de amor que llenen tu alma y tu vida, aquí en Nuevo Tiempo. Ok, yo tengo la guía de estudio Biblia Fácil sobre el libro de Daniel. Interesante, a veces creemos que el libro de Daniel es un libro difícil, un libro complicado, pero como podemos ver en esta revista, está sencillo, bien explicado y es completamente gratis para ti. Amigos, este material ha sido pensando en ti. Es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es contactarte con nosotros a través de los números que aparecen a continuación, solicitarlo y va a llegar hasta tu domicilio. Y si eres de los jóvenes que le gusta lo digital, pues ingresa a estudialabiblia.com, regístrate y tendrás este material y otros más de manera digital. No te olvides, esto es Pensando en Ti. Muy bien, amigos, ahora sí, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Esdras, Vivi, por favor, el capítulo 4, y vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Cómo no? Y con esto damos introducción al tema del día de hoy. Muy bien, Esdras capítulo 4, versos 1 al 5 dice: cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los repatriados del cautiverio edificaban el templo del Señor, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a ayudarles, porque igual que vosotros buscamos a vuestro Dios y a él santificamos desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel respondieron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la región se dedicó a desanimar a los de Judá y los atemorizaban para que no edificaran. Además, sobornaron contra ellos consejeros para frustrar su propósito, todo el tiempo de Ciro y hasta el reinado de Darío, reyes de Persia. Interesante, ¿no?, cómo empieza la lección. Recordemos que después de 70 años en el exilio, retorna el pueblo, una gran parte, justamente con Zorobabel a la cabeza, con la idea de reedificar el templo. Y ahí cuando están haciendo todo el trabajo, entra el profeta Esdras justamente hablando de que había una oposición. En principio parece que no es oposición, ¿no? Porque es más, los enemigos quieren ayudarlos en un buen propósito. Pero ahí dicen, no, no, nos conviene que ustedes no lo hagan. ¿Por qué esto, pastor, amigos? ¿Qué pasó? Mira, muchas veces las oposiciones pueden ser internas como externas también. Aquí vemos de ambos lados, ¿no? Hay un grupo que quiere construir un templo para el Señor. Quiere tener una casa dedicada para el Señor. Quiere construir el muro para tener una protección. Pero muchas veces, como decíamos al comienzo, a veces no se les puede entender, no se les puede comprender. A veces, yo creo que acá, Wally, a veces el ego sobresale, ¿no? Si no es mi idea, no es bueno. Ah, pero si mi idea lo aceptan, yo apoyo, ¿no? Verdad. Ah, pero yo creo que aquí, por encima de todo, lo que nos quiere enseñar es que debemos mirar que la obra del Señor no es tuyo, no es mío, no es, es de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que avanzar. Nos guste o no nos guste, Dios debe ser exaltado. Entonces el foco debe estar bien claro, ¿no? ¿Yo a quién sirvo? ¿Me sirvo a mí mismo o sirvo a Dios? Si sirvo a Dios, yo tengo que avanzar. Ah, porque los gustos ahí no tienen nada que ver. Ahí es mi compromiso con el Señor. Y el compromiso debe estar por encima. Y vemos acá a Esdras, vemos a Nehemías después, hombres firmes, ¿no? Firmes en la decisión. Vamos para adelante. Ah, había oposición tanto del pueblo, decía, no, mira, nosotros lo vamos a construir. No dejemos. Otros querían ayudar, pero no ayudar con el sentido de, bueno, yo voy a poner mi grano, sino con el sentido de malograr los planes. No, esto hay que tener cuidado. También hay mucha gente que dice, no, yo te quiero ayudar, pero ¿ayudar a qué? No a que crezcas, sino a que tú no avances, ¿no? Por eso yo creo que solamente agarrados de la mano. A mí me gusta una frase ahí que dice, ¿no? Cuando la obra es del Señor, aun cuando haya oposición, nada lo va a detener. Siempre va a avanzar para hacia adelante, ¿no? Interesante. Algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es que todo aquello que viene de Dios, y espiritualmente hablando, o tiene que ver con la causa de Dios, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia en la Biblia, siempre va a ofrecer oposición y resistencia. Porque el diablo no quiere que la obra de Dios avance. Porque el diablo no quiere que nuestros corazones sean enternecidos por el amor de Dios y sean convertidos y amemos a Dios y nos dediquemos al 100%. Entonces, en eso se opone el diablo y todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios siempre va a encontrar resistencia. Ahora, lo interesante acá que yo veo es cualquiera que viene a pedirte ayuda cuando estás haciendo un trabajo, bienvenida sería la ayuda, ¿no ve? Para nosotros es fácil discernir que esta ayuda no era buena porque ha sucedido y vemos los resultados. Pero en ese momento, para los judíos de ese momento, Esdras y los demás, ¿cómo supieron que esta ayuda no era necesaria? ¿Por qué les dijeron no gracias? Y aquí viene, ¿no? O sea, aprender a tener una comunión tal con Dios, aprender a escuchar su voz de tal manera que yo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios y pueda tener el espíritu de discernimiento por obra del Espíritu Santo para darme cuenta de que quién es no y quién es sí, con quién trabajar y con quién no trabajar. Pero eso solo vamos a poder lograrlo si estamos agarrados, si estamos dependiendo totalmente del Señor. Muy bien. Alex, ¿qué opinas? Sí, digamos, la profecía estaba escrita. La obra tenía que avanzar. La obra no iba a parar. El Señor estaba dirigiendo la obra de la reconstrucción de su templo, de las murallas, de todo lo demás. Evidentemente, la ayuda no iba a ser ayuda, iba a ser estorbo y sin duda desperdicio del material, sin duda atraso, sin duda tumbar lo que el día anterior hacían y todo lo demás, ¿no? Pero evidentemente el Señor, a través de sus siervos, de allí el profeta, de Nehemías, de todos ellos, mostró cuál era la intención del pueblo, de los enemigos, y obviamente la obra avanzó gracias a Dios, ¿no? A mí me llama la atención mucho porque realmente para ser líder a veces hay que tener calma, paciencia para tomar cierto tipo de decisiones. Porque como ustedes decían, era fácil decir, buenísimo, mientras más manos, mejor, hacemos mejor las cosas. Más rápido avanzamos. Exacto. Pero ¿y qué pasa con el propósito, el objetivo? ¿Es parte del equipo o no? ¿No? Porque puede ser alguien camuflado por ahí. Y esa era la idea, justamente. Y sabes que también, Wally, no solamente es tener paciencia, ¿no? Sino ser atrevido también. Porque muchas veces esperamos y a veces, amigo, no sucede, ¿no? En cambio, cuando avanzamos, esto es como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios le decía, avanza, ¿no? No te quedes, avanza. Y cuando ellos avanzaban, Dios hacía milagros, ¿no? Igual comienza acá. A veces yo me quedo sorprendido cuando miro, vamos a construir el templo del Señor. Mira, para construir un templo del Señor son 100 hermanos, 40 hermanos. Demoran meses, hasta años. Pero si decimos, vamos a construir mi casa, una sola familia construye una casa de 3-4 pisos, ¿no? Yo me quedo asombrado. Y una sola familia construye tremenda casa. Pero cuando construimos la casa del Señor, no, que muy caro, no, yo, ¿por qué no piden a la misión? ¿Por qué no van a...? O sea, ponemos tantos peros. Estamos construyendo un lugar para el Señor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es avanzar. No es fácil tampoco. Ponte al frente y tú digas, vamos... Muchos te van a decir, está loco, este está desubicado. Surge la oposición. Y surge la oposición, ¿no? Pero yo creo que, como decía Vivi, ¿no? Si estamos agarrados de la mano del Señor, si sabemos quién está dirigiendo este pueblo, quién es mi Dios, no hay que tener miedo. Hay que avanzar, porque el Dios que tenemos es un Dios grande y siempre va a querer que hagamos cosas grandes para Él. Bien, Waldi, para fortalecer un poquito este tema de la decisión que tal vez tomó Esdras en ese momento y no aceptar la ayuda, podemos encontrar el principio bíblico en el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios a través de sus consejos que están escritos en la Biblia y prestamos atención a ello, vamos a poder con certeza tener sabiduría para enfrentar oposiciones, tener sabiduría para aceptar ayuda o no aceptar la ayuda, no por soberbia, no porque yo no necesito ayuda, sino simplemente porque estoy escuchando la voz de Dios y quiero seguir su consejo. En este caso, las personas que querían venir a ayudar, la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Esdras, que eran enemigos, eran pueblos circunvecinos que no querían que Israel se vuelva otra vez una nación fuerte. Entonces, aquí está el principio, ¿no? No os unáis en yugo desigual. Y ese es un consejo que podemos aplicar en distintas etapas de nuestra vida y en cada parte de todas las decisiones que podemos tomar día a día. Correcto. Y es interesante porque todo esto estaba escrito, por si acaso. Después de 70 años ellos debían a volver a su tierra, ¿no? Entonces, como decía Alex, ¿no? Esto era una profecía, o sea, estaba marcado. O sea, no es que los líderes del Señor, o sea, se le antoje y vamos a hacer así, no. Hay un escrito, ¿no? Y yo creo que lo mejor que nosotros tenemos es, Wally, la palabra del Señor. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es en mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No podemos tener una base hacia el aire, sino tenemos la palabra del Señor claro y preciso para nosotros, ¿no? Correcto, pastor. A mí me llama mucho la atención porque después estos enemigos ya se desenmascaran, ¿no? Y comienzan por detrás y mandan cartas y hacen todo. Y probablemente puede ser así. Cuando uno quiere emprender un plan, sobre todo para Dios, viene la oposición y a veces es tanta la presión que nos podemos hasta querer desanimar. Pero si el plan de Dios es el plan de Dios, Dios mismo te va a hablar. Y eso es lo que me llama la atención, porque ahora aparecen los profetas, ¿no? En Esdras capítulo 5, y alientan al pueblo. Qué lindo saber esto, Alex. ¿Qué opinas? Sí, bueno, realmente creo que nosotros hoy en día tenemos la bendición de tener ya todos los profetas hablando a nosotros, ¿no? En ese momento el pueblo era un pueblo pequeño, eran familias, por así decirlo, que no tenían mucha preparación, tal vez no eran buenos constructores, eran familias que tenían sin duda muchas mujeres, muchos hijos, y cuando llega la oposición de frente y tal vez de pueblos con guerreros, con gente preparada y que les dicen, bueno, no vas a avanzar en la obra de Dios, sin duda que ellos tuvieron miedo, ¿no? Y bueno, ahí viene la mano de Dios, viene la dirección de Dios al traer al profeta y decirles, bueno, yo estoy con ustedes, ¿no? Estoy al frente de la reconstrucción de los muros, de la reconstrucción del templo, de todo lo demás. Y bueno, ahí tomaron nuevo aliento y siguieron adelante en la obra. Pero Satanás siempre está ahí, ¿no? Está siempre buscando cómo ponerse la obra de Dios. Correcto. Dios es tan amoroso. Dios nos ama tanto que Él entiende la debilidad que tienen sus hijos. Y con certeza, ¿quién de nosotros nunca ha tenido miedo o temor y nos hemos desanimado de hacer algo? Sin embargo, el Señor levanta a su pueblo. El pueblo se atemorizó por todas las amenazas que recibieron de las naciones circunvecinas, se atemorizó y ya no querían trabajar, ya no querían avanzar. Y entonces aquí viene la palabra propicia del Señor a través del profeta Ageo. Me gustaría leer una cita que está aquí en la lección, que dice: los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajes revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubieran honrado a Dios, se les hubiese manifestado el respeto y la cortesía que se le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo. Lo habrían invitado a estar presente y a bendecirlos. En otras palabras, Dios levanta un profeta para hacerle recuerdo al pueblo. ¿Qué está en primer lugar en tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad? Y obviamente, cuando nosotros no ponemos al Señor en primer lugar, empiezan a suceder varias cosas, ¿no? Y el Señor permitía que el pueblo empiece a tener pérdidas temporales, ¿no? Y ahí cuando leemos, y te invito a que leas el capítulo 1 del libro de Ageo, ahí está tan explicadito las cosas que ellos buscaban y llenaban sus frutos en sacos rotos, dice, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque buscaban... Como decía antes el pastor, ¿no? Hablaba de que, pucha, una familia puede construir una casa de 3-4 pisos, pero para el templo del Señor tardamos años de años en construirlo, ¿no? Y entonces ahí el Señor les dice: hasta que ustedes pongan de prioridad mi templo, no van a poder avanzar más. Entonces, me gusta mucho ese capítulo del libro de Ageo, porque te hace pensar en cuáles son tus prioridades. Correcto. Aquí podemos sacar ya muchas aplicaciones para los jóvenes, ¿no? Porque con seguridad hay tantos sueños, tantos anhelos, tantas decisiones que a veces queremos tomar para volver a la iglesia, inclusive tomarnos de la mano de Dios, aferrarnos a Él y avanzar. Y con seguridad hay un llamado ahí, pero surgen los amigos. Surge la tecnología, surge, qué sé yo, tantas cosas ahí que a veces en vez de acercarnos a Dios nos pueden alejar, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene ese conflicto, inclusive desanimarse tanto, pero recordemos las promesas de Dios. Pastor, quería decir algo. Mira, Wally, yo creo que lo que antes había leído Vivi en 1 Corintios capítulo 6, que no nos unamos con yugos desigual. Hay forma, ahí comienza toda esta oposición. Ellos comenzaron a tener otra ideología, adorar a otros dioses, ¿no? Y ahí comenzó a complicarse toda la situación. Por eso cuando, o sea, hasta su lenguaje era otro. No podían entender lo que ellos practicaban, ¿no? En el hebreo. Entonces, todo eso fue haciendo que ellos, cuando venía la palabra del Señor, no lo entendieran, no pudieran comprender. Por eso, ¿no? Para la juventud aquí hay mucha enseñanza. A poder mirar primero bien. Ahora muchas veces nuestros ojos nos engañan, ¿no? Porque vemos la historia de Sansón. Dice, no, ella agradó a mis ojos. Y los ojos muchas veces nos engañan, ¿no? Nosotros tenemos que ver más allá de lo que está delante de nosotros. Y el único que puede mirar lo interno es Dios, ¿no? Porque Dios no mira lo que está afuera, sino mira el corazón. Entonces, la única manera de conocer con quién me voy a unir es buscando a Dios. Por eso, ahí es el mandato de Ageo, que es poner primero a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios, todo lo demás se va arreglando y se va ubicando en el lugar adecuado. Querido, a los jóvenes, eso hay que enseñarle, ¿no? Ah, querido joven, pon primero a Dios en primer lugar. ¿Quieres ser feliz? Dios. ¿Quieres tener mucho dinero? Dios. ¿Quieres ser próspero? Dios. ¿Quieres ser el más grande? Dios. En Dios está la felicidad. Fuera de Él, vamos a seguir luchando solo, ¿no? Correcto, pastor. Amigos, simplemente un versículo para irnos a la pausa. Ageo 1.13 dice lo siguiente. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. No estás solo, está Dios a tu lado. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en el último bloque del programa del día de hoy y el tiempo nos está pisando. Y hay muchas lecciones todavía que podemos sacar de lo que hemos estudiado esta semana. Finalmente, Nehemías después aparece en escenario y actúa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo avanza ahora el pueblo? Vivi. Bien, nosotros podemos ver en todo el capítulo 4. Pero quiero detenerme. Versículo 3 dice, estaba junto a él Tobías, amonita, uno de los enemigos, y dice, quien dijo, aunque edifiquen, si sube una zorra, derribarás muralla de piedra. O sea, seguían amenazando, ¿no ve? Aunque ustedes edifiquen, eso se va a caer, lo vamos a destruir. Y entonces aquí viene la respuesta de Nehemías en el versículo 4, la primera parte. Entonces yo oré. Amigo, cuando nosotros enfrentamos oposición, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué es la primera arma que debemos tomar de acuerdo a lo que enseña la lección? La oración. Después, más adelante, dice el versículo 8, dice, y conspiraron a una para venir a combatir a Jerusalén y causarle la ruina. Y el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y seguimos leyendo el capítulo, dice que Nehemías, aparte de orar y orar con todo el pueblo, también se pusieron en acción. Es decir, inspirados por el Señor, ellos, dice, ¿no? Una parte de los versículos, no recuerdo cuál exactamente, dice, con una mano trabajaban y con otra tenían la espada. La espada, correcto. Para defenderse, para actuar en cuanto a la amenaza. Ahora, esa instrucción no salió de ellos porque sí, sino porque el Señor les dio esa valentía, porque el Señor les dio esa fortaleza para seguir avanzando y no descuidar el cuidado de sus familias, el cuidado del pueblo, el cuidado de la nación. Correcto. ¿Qué lecciones, pastor? Realmente, Alex, que podemos sacar muchas para ahora, ¿no? Inclusive hablando del tema de la comida, ¿no? Hay algunos que realmente, como usted decía, por los ojos entra, por el olfato, ciertas cosas que inclusive pueden ser perjudiciales para nosotros, ¿no? Y nos pueden alejar de Dios. Y si se trata de reedificar nuestros muros, nuestro templo, nuestro corazón, muchas veces tenemos que estar alertas a todo aquello que viene ahí como jóvenes. Y en este caso, Nehemías fue dirigido por Dios. Y lo que decía Vivi es muy increíble. Con una mano a trabajar y con la otra estaban listos para defenderse, ¿no? Y eran así, y avanzaron de esa manera. Y es interesante porque este capítulo nos presenta la visión de un líder, ¿no? Y pautas para un liderazgo, porque no solamente él ora, sino también los comienza a agrupar, ¿no? Los comienza a unir, a hacer estrategias, ¿no? ¿no? Los que construían, como decía Vive, con su espada y su ladrillo iban construyendo, ¿no? ¿Ah? Otro grupo estaba presto para servir a otro. O sea, cada uno en una función, en un determinado accionar para poder cumplir la misión. Yo creo que el liderazgo es eso, ¿no? Hacer que todos puedan involucrarse en hacer algo. Que no haya nadie mirando, observando, simplemente cruzar los brazos. O simplemente orar nomás. ¿Ya? El primero es orar, pero también hay que organizarlos para que cada uno cumpla una función. Es interesante, ¿no? Y esto creo que es fundamental en el liderazgo, tanto en el hogar, en una institución, como también en nuestra iglesia y a nivel mundial, ¿no? Cuando vemos una organización, todo marcha, todo avanza para adelante, ¿no? Así es, Alex. Sí, realmente la fe, la confianza en Dios invita a la acción. Digamos, muchas veces no sirve solamente con orar, solamente con decir, bueno, Señor, manda alguno, que ojalá todo se construya fácil y yo me quedo aquí sentado que esperando que, cielo. Sí, que la muralla suba completamente sola, ¿no? Obviamente aquí, como vemos en los textos, en la Biblia, se pusieron en acción, se pusieron en campaña, se pusieron a alerta, dijeron, bueno, avanzamos de la mano de Dios, pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que protegernos, tenemos que buscar nuestra espada, tenerla lista por si llega cualquier situación, ¿no? El Señor nos cuida, pero nosotros avanzamos en fe, en lo que Él ordena. Y eso lo aplicamos hoy en día, ¿no? A veces simplemente queremos estar detrás del telón, detrás de los hechos. Bueno, organizaremos, pero que otro haga. Organizaremos, pero bueno, veremos quién resulta, ¿no? Quién hace las cosas, ¿no? Lo que nos invita a la lección también es a ponernos al frente en todas las cosas que el Señor nos mande para que avancemos en su obra hoy en día, ¿no? Muy bien, gracias, Alex. A mí me gusta mucho un versículo que se encuentra en Nehemías, el capítulo 4, justamente, y los versos 19 y 20, la última parte del 20, ¿no? Uno tiene que hacer su parte, tiene que estar preparado, tiene que avanzar, tengo que orar, pero tengo que actuar, ¿no? Y cuando venga la oposición o tenga problemas, aquí hay una promesa en este versículo, en la última parte, dice, si oyeres la trompeta, reúnanse todos, y nuestro Dios peleará por nosotros, ¿no? O sea, Dios está ahí, Dios quiere estar con nosotros. El detalle es que muchas veces nosotros dejamos a Dios a un lado y queremos pelear solos, ¿no? Pero si estamos tomados de la mano de Dios, nos preparamos, avanzamos, Dios nos va a ayudar en las situaciones difíciles, en las complicaciones, cuando surja la oposición y cuando haya problemas también. Y esto es bueno saber y reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, ¿no es cierto, amigos? Ahí la siguiente parte de la lección habla acerca de cómo los enemigos, o sea, hasta aquí vemos, ¿no?, cómo desfallece el pueblo, el Señor levanta los profetas, los anima, el pueblo empieza a trabajar, pero ¿saben qué? La oposición no cesa, no para, sigue. Todos los enemigos siguen empecinados en destruir de cualquier manera la obra del Señor. Y entonces empiezan a mandarle cartas a Nehemías y le dicen, ven, reunámonos. Eso lo podemos ver en el capítulo 6 del versículo 1 al 13. Le dicen, ven, reunámonos en tal valle. Pero Nehemías entendía que lo que querían era realmente matarlo. ¿Por qué? Cortas la cabeza, cortas al profeta y el pueblo se venía abajo y no tenían más obra que hacer. Realmente estos enemigos entendieron quién era el líder que estaba llevando a cabo la obra en avance, según la voluntad de Dios. Y a él querían destruirlo. Nehemías entiende y les dice no. Finalmente ellos le dicen, bueno, ustedes quieren levantarse y ser rebeldes y por eso. Entonces le dice, todo eso tú te estás inventando. Finalmente, ¿con quién se encuentra Nehemías? Con un enemigo interno, alguien que fue sobornado. Y puede suceder eso con nosotros. Podemos tomar partido dentro de la causa del Señor, empezar a hacer política dentro de la causa del Señor, a quién apoyo, a quién no apoyo, voy en contra y empezar a hacer movimientos. Y hermanos, eso destruye a la iglesia. Y ahora también, Vivi, yo creo que ahí hay que resaltar algunos puntos donde pareciera, o sea, la oposición no solamente se basa en el aire, sino tiene también algunas bases aparentemente. Porque ellos, ¿qué cosa decía? Cuando ellos construían su muro, ya no van a pagar impuestos. Y mayormente era común eso en esos tiempos, ¿no? Entonces parece que están en lo correcto también, ¿no? Parece. Aparentemente, porque no solo era el tema de los impuestos, exacto, no solamente era el tema de que querían hacerse un rey y desechar todas las normas en las que vivían. No querían, dice la Biblia, que ofrezcan sacrificios. O sea, en otras palabras, simplemente el ser un hijo de Dios va a causar oposición, porque no les gusta que tal vez no comas chancho, no les gusta que les molesta que guardes un sábado, que no trabajes, no sé, tantas cosas que pueden ofenderles, molestarles, que eso, hermanos o amigos, no solamente es porque a alguien no le gusta, es porque al diablo no le gusta. Y volviendo un poquito al tema del que el pastor hablaba acerca de que nos vamos por lo que vemos, por lo que oímos. Hay una cita que dice que las avenidas del alma son los sentidos y nosotros tenemos que aprender a no dejarnos llevar por los sentidos. Y a cuidar. Amigos, este ha sido un tema del todo especial, definitivamente. El tiempo se nos está terminando. Como ¿no? siempre. Lo único que les puedo decir yo es que el hecho de ser cristiano para el mundo es difícil aceptar. Y vamos a surgir oposición. Y muchas veces vamos a luchar con nosotros mismos. El enemigo interno puede estar ahí. Nuestros gustos, lo que queremos, lo que hacemos, sabiendo que está mal. Pero Dios en su palabra nos llama también a ser valientes y esforzarnos. Pastor, queremos dejar este minutito para que haga un resumen y una aplicación. Queridos amigos, queridos ahí que nos puedan sintonizar. Cuando uno va a servir al Señor, tienes que agarrarte de la mano del Señor y cerrar tus ojos y avanzar. No es fácil ser cristiano. Cristiano de verdad. Llamarse cristiano, todo el mundo se puede llamar. Pero ser un cristiano de verdad, hay que ser corajudo, hay que ser valiente. Por eso la Biblia dice, los valientes nomás van a heredar el reino del cielo. Siempre va a haber oposición, muchas veces tu propia familia, muchas veces tus amigos, muchas veces aquellos que están cerca a ti. Pero si tú te has agarrado de la mano de Dios, un día tú vas a ser una luz para ellos. Un día ellos se van a dar cuenta que el Dios que tú sirves es el Dios de verdad. Eso vemos en la historia que acabamos de compartir aquí. No fue fácil para los profetas, Esdras, Nehemías. Pero sabes, un día Dios trajo a Nehemías, por más oposición, por más que quisieron matarlo, en 52 días construyó el muro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si tú te has agarrado de la mano del Señor, vamos para adelante. Dios te va a bendecir. Y no solamente a ti, sino a los que te rodean también. Por eso, cuán importante es tu decisión. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y mientras escuchas esta canción, esta alabanza, puedes meditar que Dios te ama y no estás solo. Es tan bueno decir te amo desde el fondo del corazón y creer en el verdadero amor de Dios. A veces las promesas son rotas sin razón, o su amor para siempre existirá. El amor de Dios es como un río que trae vida donde no hay y lleva los pecados hacia el mar. Olvida toda culpa, perdona y limpia todo el mal. Oh, su amor para siempre existirá. Su amor es como un río. Tienes un lugar, ni amigos ni hermanos. Hay un Dios que espera por ti. Y si nunca lo encontrares, un lugar donde hay paz, El amor de Dios por siempre existirá. Su amor es como un río. Su amor es como el mar. Su amor es lo que necesito para vivir y ser feliz. Su amor es lo que necesito para vivir y ser feliz. Soy feliz. Has escuchado esta melodía, seguramente estás meditando, tal vez sea tu situación, tal vez no te están entendiendo, no te están comprendiendo, quieres serle fiel a Dios, pero ahí donde estás, detente un momento, levanta tus ojos al cielo. Jesús está presto para escuchar tu oración, para escuchar el latido de tu corazón. Yo quiero orar contigo, permíteme hacer una oración. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que a pesar que nos podemos equivocar, tú nunca nos vas a abandonar. Tú siempre vas a estar ahí para abrazarnos, para escucharnos. Porque tú, Señor, conoces que somos frágiles, débiles y que todos nosotros necesitamos de ti. Escucha la oración de los amigos, de los que están ahí, Señor, en sus casas, tal vez en su movilidad, tal vez, Señor, reunidos. Tú puedes escuchar el latido de su corazón y tú puedas abrazarlos, porque querido Padre, tú eres el único que nos va a dar la victoria. Queremos agarrarnos de tu mano y caminar con la seguridad de que nunca nos vas a dejar solos ni solas. Permite, Señor, que nuestra vida sea una vida de victoria, de triunfo, a pesar de la oposición, a pesar, Señor, de las adversidades. Danos la victoria, porque tú eres nuestro Salvador. Acompáñanos hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera hemos terminado el repaso de la lección número 4, cómo hacer frente a la oposición. Y con seguridad hemos sacado grandes lecciones. El siguiente tema está muy bueno también. Se viola el espíritu de la ley. Ya sugestivo. Así que la invitación está para ustedes y para ustedes también. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Un privilegio haberlo tenido acá. Lo esperamos pronto nuevamente. Amén. Igual, igual manera, gracias por estar acá con Viviana, con Alex. Creemos que juntos vamos a avanzar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Wally. Muy bien, Vivi. Un privilegio haberte tenido acá. Te esperamos pronto. Gracias, Wally. El privilegio mío de compartir con ustedes. Nos vemos la próxima. Muy bien, amigo. Alex, Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto también. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí y compartir con ustedes esta lección. Muy bien, amigos, a ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Con seguridad, este tiempo no ha sido en vano. Dios tiene muchas cosas para tu vida y para la mía también. Dios te bendiga mucho. Tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.